Dinamarca, mayo de 1945. Acaban de terminar 5 años de ocupación alemana. Tú ahí, el de allí. Detente. ¿Qué es esto? Esto no es tuyo, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Qué están mirando? ¿Tienen algún problema? ¿Eh? ¿Lo tienen? ¡Vayan a su casa! ¡Váyanse! ¿Eh? Esta no es tu bandera. ¿Eh? Por favor, deténgase. Muévete. Levántate. Vamos, arriba. Dije que te levantes, ¿eh? Toma, llévate tu boina y vete de aquí. ¡Vete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dije que corras! ¡Corre! Este es mi país, ¿entendido? ¡Fuera de aquí! ¡No son bienvenidos! ¡Váyanse! ¡Es mi país! ¿Entendido? ¡Sáquenlos de aquí! Sí, mi sargento. Soy el teniente Ebbe Jensen del Cuerpo de Pioneros Daneses. Para aquellos que aún desconocen qué es lo que hacen aquí, fueron traídos a territorio de Dinamarca para hacer una limpieza después de la guerra. Dinamarca no es su amiga. Y espero que lo entiendan. No esperen que los daneses les den la bienvenida con los brazos abiertos. ¡No tengo todo el día! Nadie quiere alemanes aquí. Para nosotros, esto tiene un solo propósito: limpiar la costa oeste danesa de minas alemanas terrestres que ustedes mismos pusieron allí. Hay en la actualidad 2.2 millones de minas terrestres en la costa oeste danesa. Eso es más que todos los demás países europeos combinados. Alguien debe haber pensado que la invasión occidental iba a tener lugar justo aquí. ¡Qué vergüenza para quien se le ocurrió esa idea! Y qué vergüenza para ustedes también. ¿Cuántos de ustedes han visto o han manejado una mina? ¿Cuántos de ustedes han intentado desarmar una? ¿Quién de ustedes ha visto una de estas antes? Estas minas que ven aquí son las más comunes. Para lograr un impacto destructivo óptimo, estas minas son enterradas entre 15 y 20 centímetros por debajo de la arena en la costa. Eso hace que sean fáciles de encontrar. Acabas de perder tus manos. Sigue adelante. No hay tiempo para sentir pena por uno mismo. Estás muerto. Creo que tenemos nuestro primer herido terminal aquí. ¿No quieres volver a ver a tu familia? ¿Realmente vas a ser el primero en morir? No. ¿No? No entendí eso. No, señor, no quiero ser el primero en morir. Me alegra escucharlo. Inténtalo de nuevo. Mueres de nuevo. Estas minas no son ficticias. Eso significa que si cometen un error, saldrán de aquí heridos o saldrán de aquí muertos. ¿He sido suficientemente claro? ¡Sí, mi capitán! Bien, tú, ven aquí. Tú irás primero. Sí, mi capitán. Adelante. El siguiente. Bien hecho. Fuiste rápido. El siguiente. Más rápido. El siguiente. Bien hecho. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Muy bien. ¡Más rápido! ¡Vamos! Los demás habrían terminado con todo ya. ¿Estás durmiendo ahí dentro? Capitán, solicito permiso para entrar y buscarlo, señor. Bajo ningún concepto. Maldición. Voy a entrar. Suelta la mina. Yo puedo hacerlo. Levántate. Arriba, soldado. No, puedo hacerlo. Soldado, levántese ahora. Quiero hacerlo, debo hacerlo, por favor. Cúbrete los oídos. Siguiente. Cuando hayan desarmado todas las minas... ¿Ustedes son soldados? ¡Contéstenme, inservibles! ¿Son soldados? ¡Sí, mi sargento! ¡Fórmense! ¡En una línea, rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, más rápido! ¡En orden de rango! ¡Más rápido! ¡Atención! ¿Entiendes la orden? Sí, señor. ¡Párate como un hombre! ¡Descansen! ¿Nombre? Marklin, mi sargento. ¿Nombre de pila? Herman, mi sargento. Rudolf Selke, mi sargento. Schnuer, mi sargento. Friedrich Schnuer. ¿Wolfke? Johann Wolf. Krüger, mi sargento. ¡Nombre de pila! August Krüger, mi sargento. ¿Y ustedes dos? Parecen hermanos. Sí, mi sargento. Gemelos, mi sargento. ¿En serio? Nombre. Lesner. Werner y Ernst Lesner, mi sargento. Te pregunté a ti. No, mi sargento. Entonces cállate. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Lo siento, mi sargento. ¿Lo sientes? ¿Por qué te disculpas? Por decir el nombre de mi hermano, mi sargento. ¿Y lo sientes? Sí, mi sargento. ¡Silencio! Y no pidas disculpas. No las quiero, ¿entendido? Sí, mi sargento. ¿Y tú, pequeñín? ¡Wilhelm Lieber, mi sargento! ¿Eres un soldado? ¡Sí lo soy, mi sargento! Ludwig Hafke, mi sargento. Schumann, Sebastian Schumann, mi sargento. Mírame a los ojos cuando me hablas. Helmut Morbach, mi sargento. Qué bonito uniforme tienes. ¿Estuviste en la guerra? ¡Sí, mi sargento! ¿Estás llorando? ¡No, mi sargento! ¿Qué pasa? ¿Lloras? ¡No, mi sargento! ¿Tienes miedo? ¡No, mi sargento! ¿Extrañas tu casa? ¡No, mi sargento! ¿Pueden ver la bandera negra allí abajo? ¡Sí, mi sargento! En el área entre esas banderas y el camino hay 45.000 minas. Deberán desarmarlas todas. Si hacen eso, volverán a casa. ¿Entendido? ¡Entendido, mi sargento! Solo así podrán volver a sus casas. ¿Entendido? ¡Sí, mi sargento! Asumiendo que desactiven 6 minas por hora, siempre que no se lastimen, les tomará 3 meses. ¿Entendido? ¡Sí, mi sargento! ¿Tú? ¿Quieres decir algo? No, mi sargento. ¿Seguro, soldado? ¡Absolutamente seguro, mi sargento! Tú ahí, el del mapa. Ludwig, mi sargento. Dámelo. ¿Todos ven esto? ¡Sí, mi sargento! Cada zona tiene un número. Los puntos y estrellas nos dicen qué tipo de mina encontraremos allí. Quien esté a cargo de contar debe asegurarse de que estos mapas estén siempre actualizados. Esta tarea es tan importante como desactivar las minas. ¿Han entendido? ¡Sí, mi sargento! Desde la roca hasta la marca, al lado del agua, haremos una zona de seguridad. No debo decirles lo que les pasará a los que intenten huir, ¿no es cierto? ¡No, mi sargento! Uno, dos, tres, cuatro, uno. Dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Tres, uno, cuatro. Dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cuatro. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro, uno, dos, cuatro, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4. ¡Encontré una! ¡Aquí hay otra! ¡Hay una más aquí! ¡Yo también! Todo esto no está tan mal. ¿Ustedes qué van a hacer cuando volvamos a casa? Yo seré mecánico. Mi papá tiene unos amigos que tienen una fábrica. Dijo que podría empezar ni bien vuelva a casa. ¿No te olvidas de un pequeño detalle? No te metas en esto. ¿Por qué no? Él también podría entender que su brillante futuro es un cuento, es una fantasía. No es una fantasía. Es verdad. Y ya me lo prometió. ¿Y qué tal si...? Ya basta. Si quieres, podría preguntarle si tomará un aprendiz más. Sí, claro que sí. Eso sería genial. No hay problema. Podríamos trabajar juntos. Sí. Oye, Wilhelm. ¿Podrías preguntar por mí? Ya basta. Sería genial. Los tres juntos. Helmut. ¡Cierra la boca! Ya déjalo. Juntos, mano a mano. ¿Qué? Extraño. Ah, esa fue tu hermana. ¿Vive con ustedes? Lo hacíamos todas las tardes. Creo que tiene algo para comer. Creo que come pan. Hola. ¿Cómo se llama? ¿Sabes alemán? Se lastimó ahí. Un soldado siempre debe estar listo para ayudar. Cuando era niño no tenía muñecas. Soy varón, así que jugaba con autos. Así está mucho mejor. Gracias. Es un gusto. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Creo que debes irte. ¡Elizabeth, ven aquí ahora mismo! ¿Qué estás haciendo allí? ¡No! ¡Óyeme! Te he dicho mil veces que no te acercaras a los alemanes. ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que no entiendes? Estoy cansada de tener que arrastrarte todo el tiempo. Si alguien quiere orinar, que lo haga. ¿No? ¡A la cama! ¡Marchen! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¿Están todos? Sí, mi sargento. ¿No puedes hablar con él? Tengo hambre. Hace días que no comemos. No tiene sentido quejarse. ¿Cómo voy a desarmar minas sin comer? Soy yo, Sebastián. ¿Qué es lo que quieres? Solo quería saber si hay alguna noticia sobre cuándo recibiremos la comida, mi sargento. Pienso que si no comemos... ¿Tú, acaso piensas? ¿Crees que siento pena por ustedes? No, mi sargento. Ustedes me importan. Una mierda. Por mí pueden morirse todos. Lo sé, mi sargento. No sé cuándo llega la comida. Y los alemanes no son los primeros de la lista. Buenas noches, Sebastián. ¡A la cama! ¡Ustedes! ¡A dormir! ¿Dónde vas? Shh, ya duérmete. ¿Estás huyendo? Buscaré algo de comer. De verdad, mi sargento, no puedes seguir. Conozco a mi hermano. Lo observé toda la mañana y no paró de vomitar. Mírame cuando me hablas. ¿Ernst? Es cierto, mi sargento, no me siento bien. Tú también, mírame. Me siento enfermo como un perro. Si tan solo pudiera recostarme por una hora, por favor. Ernst, ¿sabes qué? No puedo aceptar eso. Lo sé, mi sargento, pero realmente me siento mal. Por favor, mi sargento. Un poco caliente, es todo. Podrás trabajar, ¿no? Mi sargento. ¿Qué dices, Otto? ¿Podríamos dejarlo descansar por una hora? ¿Qué crees? Podríamos. ¿Intentan engañarnos? ¿Eh? No, no se atreverían. ¿O sí? No, no lo harían. Chicos, mírenme. Vuelvan a trabajar. Se lo pido, mi sargento. Por favor. ¿Acaso no oyen? ¡Vuelvan ya mismo a trabajar! De inmediato, mi sargento. ¡Ahora! ¡Más rápido! ¡Wilhelm! ¡Wilhelm! Algo me pasó. Quítame el casco. Quítame el maldito casco. ¡Ayúdenme! Quiero ir a casa. Tranquilo. Todo va a estar bien. Confía en mí. ¡Helmut, necesito tu ayuda! ¡Tenemos que quitarlo de la playa! Ayúdame. Todo estará bien, tranquilo. Tranquilo. ¡Por el amor de Dios, ayúdenme! ¿Qué es lo que pasa contigo? ¡Ayúdalo! ¡Ayúdenme! ¡Quiero ir tranquilo. A casa! ¡Quiero ir a casa! Todo estará bien, tranquilo. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Sargento, necesitamos su ayuda! ¡Ayúdenos, por favor! Quiero irme a casa. Mírame. Quiero irme a casa. Mírame. Todo estará bien. Volverás a casa. En serio, ¡mamá! En serio. Sosténlo, vamos. ¡Sargento, por favor, venga aquí! ¡Haga algo! Tranquilo, tranquilo. ¡Por favor, ayúdenos! ¡Haga algo, por favor! Sí, de acuerdo. ¡Sargento, por favor, venga a ayudarnos! ¡Por favor, sargento! ¡Mamá! ¡Quiero ir a casa! Virgen, mírame. Volverás a tu casa. Todo estará bien. En serio, vas a estar bien. Confía en mí. No. Tranquilo. No puedo seguir. Sosténgalo. Quiero ir a casa. Gracias, mi sargento. ¿Qué está pasando aquí? Fue mi culpa, mi sargento. ¿Tu culpa? Fue mi culpa, mi sargento. Teníamos tanta Mírame hambre cuando anoche. Me hablas. Teníamos tanta hambre anoche que fui hasta la granja y tomé comida del granero. Seguro que eso es lo que enfermó a todos. Como oficial soy responsable por ellos, por darles de comer. No tienes responsabilidades aquí. ¿Está tu mamá? Cuando le digo que no hay nada comestible aquí es porque no lo hay. ¿Y esto de aquí? Con razón están enfermos. Está lleno de caca de rata, ¿lo ve? ¿Y lo gracioso? Yo también pude con los alemanes. ¿Por qué se reía? Escúchame bien. Tú y yo no hablamos, ¿lo entiendes? Tú no me hablas. Yo pregunto, tú respondes. Y te diriges correctamente. ¿Entendido? Entendido, mi sargento. ¿Por qué tú no comiste nada? Él no me ofreció, mi sargento. ¡Ríndanse! ¡Beban, beban, beban, beban! ¡Vomiten todo, rápido! ¿Quieren morir? ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Sigan bebiendo, vamos! ¡Lávense! ¡Lávense! ¡Bajen la cabeza! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué buen perro! Bien, ven aquí, ven aquí. Siéntate, siéntate. Vete a dormir. Permiso para mostrarle algo, mi sargento. Vete a dormir. Se lo mostraré, mi sargento. Este marco hará que hallar minas sea mucho más fácil. Enmarca el área donde buscamos las minas y luego... Buen trabajo. Lo entiendo. No soy estúpido. Ya sé que no es estúpido, mi sargento. Bien, toma tu juguete y vete. Sé cuánto nos odia, señor. Y sé que no le importa si nos vuela una mina o si morimos de hambre. Sí, es cierto. ¿Pero usted no se vería mejor si muriéramos en la playa quitando las minas, mi sargento? No me importa, ¿sabes? Toma tu juguete. y vete a la cama. Pero hay que quitar las minas de la playa, ¿no es así? ¿No es cierto, mi sargento? Sí, eso lo entiendes. ¿Qué parte no entiendes que te ordeno que vayas a la cama? Entiendo eso, pero por favor, escúcheme. Apresúrate. ¿Acaso me entiende? Que si yo te entiendo, ¿tú me entiendes a mí? Lo entiendo, mi sargento. Bien, toma tu juguete y vete a la cama. ¡Ahora! Buenas noches, mi sargento. Buenos días. Buenos días. ¿Wilhelm Lieber? Sí. Lo trajeron hace un par de días. Wilhelm murió ayer. Todavía está aquí si quiere verlo. No, no será necesario. Gracias. ¡Arriba, muchachos! ¡Arriba! ¡Despierten! En fila. Descansen. Tengo buenas y malas noticias. La buena es que acabo de ver a Wilhelm. Está mejor. Están cuidando bien de él y sobrevivirá. Les envía saludos a todos. Pronto estará en su casa. La mala noticia es que estamos atrasados. Esta semana tendrán que hacer un mínimo de 8 minas por hora. ¿Entendido? Entendido, mi sargento. No los oigo. ¿Entendido? Entendido, mi sargento. Bien. En 10 minutos. Continuamos. Coman todo. Lo primero que haré cuando vuelva a casa será conseguir una cerveza y una chica. ¿Sí? ¿Tienes novia en casa? No, pero es lo primero que voy a tener, créeme. ¿Qué hay de tus padres? ¿No vas a verlos primero? Tendrán que esperar. ¿Y ustedes, chicos, qué van a hacer? Trabajar y hacernos ricos, ¿no, Werner? Así es, mi amigo. ¿Qué tipo de trabajo? Albañil, ¿qué más? Todo está en ruinas y necesita reconstrucción. Y ahí es donde entramos. Werner, Ernst e hijos. ¿E hijos? Sí, cuando tengamos hijos, ellos se encargarán. Seremos los dueños y nadie se dará cuenta de que los hijos no existen. Quizá deba ser lo mismo. Ludwig e hijos, suena bastante bien, ¿no? Sí, casi como Werner, Ernst e hijos. Ah, ¿cómo pesa esto? ¡Con cuidado, les dije! ¿Cuántas minas personales? 44, mi sargento. Cuéntalas de nuevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26... 44, mi sargento. ¿Y de stock? 16, mi sargento. Cuéntalas de nuevo. Ey. Basta. ¿Te molesta? Ya, basta. Claro que me molesta. ¡Au! Eres tonto. Basta. ¿Cómo se llama? Benny. Se llama Benny. Benny, Benny, Benny. Debería llamarse Timmy. No. Por su color. ¿Cómo se relaciona con el negro? De algún modo suena a negro. Será Tim Benny. Tim es el nombre de pila. No. No, amigo. Es hermoso. Un 6 patas. No. Vení, Tim, el escarabajo de 6 patas. Vamos, muchachos. A dormir. Sebastián. Deja tus palos aquí. ¿Están todos? Sí, sí, sargento. Yeah. ¡Sí, ahí abajo! ¡Levántate! ¡Quédate ahí! ¡Vamos, maldito nazi! ¡No me mires! ¡No me escuchas, estúpido! ¡No levantes la vista, muchacho! ¡Vamos, maldito nazi! ¿Sí? ¡Abre la boca! ¿Sí? ¡Vamos, pues trágatelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bébelo! ¿Sí? ¡Maldito nazi! ¡Necesita más! ¡Vamos, orínalo! ¡Vamos, maldito nazi! ¡Toma esto! ¡Toma esto, chúchalo! ¡Maldito nazi! ¡Haz lo que te dice, maldito nazi! ¡Eres un maldito! ¡Abre la maldita ¡Eres puta! ¡Una mierda! ¡Basta, ya déjenlo! ¡Basta! ¡Pero qué dulzura! ¡Qué dulce! ¡Dos hermanos nazis basta. Cuidándose el uno al otro! ¡Ya, vamos! ¿Creen que no les dispararé vamos. A los dos? ¡Quieres un disparo! ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Eso te mereces, maldito! ¡Caballeros! ¿Quieres que empiece contigo? ¡Ayúdalo! ¡Sigue ayudándolo! ¡Dispararé en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Caballeros, caballeros, por favor, caballeros! Necesito a estos muchachos. ¿Quién demonios eres tú? Soy el sargento Carl Asmussen. Me llevó mi unidad. Mi tarea es limpiar la playa. Necesito a estos muchachos, a todos. Vamos a divertirnos a otra parte. Maldito danés. Vayámonos. Vamos, muchachos. De aquí. Vamos. ¡Vamos! ¡Dejémoslo con los niños! Adentro, muchachos. Vamos, Ludwig. Ludwig, ve a limpiarte. ¡Hey! Es inaceptable, Eve. Acabo de llegar a un buen ritmo en la playa. ¿Sabes qué es inaceptable? Los rumores de que estuviste recogiendo comida para los alemanes. Eran para mí y para mi perro. La gente comenta y está molesta. ¿Seguro que no te molesta solo a ti? No, pero ¿para qué necesitas más comida? Le pagamos a la granja generosamente para que los atienda. ¿Oíste lo que dije, Carl? Sí, te oí. Mírame cuando te estoy hablando. Debiste decirme que iban a ser niños, Eve. Eso cambia mucho la situación. No veo por qué. Si tienen la edad para ir a la guerra, también la tienen para limpiar su mugre. Estos chicos no tienen ni idea. ¿No? Entonces aleccionalos, Carl. Es tu trabajo. ¿Te están cayendo bien? No. Recuerda lo que hicieron. Mejor que sean ellos. Solo ayúdame a conseguir hombres mayores, experimentados. Te tengo, maldita. ¡Werner, deja de trabajar! Oh, ¡Werner! ¡Werner! ¿Dónde estás? ¡Werner! ¡Werner! ¡Werner, ¿dónde estás? ¡Werner! ¡Werner! Ernst, siéntate. ¡Werner! Tranquilo. ¡Werner, ¿dónde estás? ¡Háblame! Ernst, Werner, ¿dónde cálmate. Estás? Ernst, Werner. Cálmate. ¡Werner, ¿dónde estás? ¡Déjenme salir! Tranquilo, cálmate. ¡Debemos encontrarlo! ¡Déjenme salir! Ya, acuéstate, vamos. Sujétalo fuerte. ¡Werner! Sujétenlo más. Cálmate. Sujétenlo. Tranquilo, así. Así. Así. Eso está bien. Salgan, muchachos. Sebastián, afuera. Ven. Tienes que dormir. No. Cálmate. Tenemos que encontrarlo. Mañana lo buscaremos. Ahora duerme. Vamos. No. No. Primero quiero encontrarlo. Tenemos que ir a la playa. Yo quise ir a salvarlo, pero corrió. Debemos ir a encontrarlo ahora. Él duerme aquí arriba. Y no puedo dormir si él no está aquí conmigo. No, no, no. Tenemos que ir por él. Tienes que dormir. Mañana lo buscaremos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Mañana? Mañana. Mañana está bien. Cuando hallemos a Werner, me iré con él a Alemania y reconstruiremos todo. Yo reconstruiré todo, porque allí todo está en ruinas. Hay que reconstruir todo. Albañiles, somos albañiles. Es un buen empleo. Mi sargento, por favor, no lo odie. No lo odio. Por favor, no lo odie. No lo odio. Bien. No, recuéstate. Descansa. ¿Debes dormir? Si usted lo conociera como lo hago yo, de verdad lo ayudaría. Les mentí. Wilhelm no sobrevivió. Lo sabía, mi sargento. Fue lo mejor, mi sargento. Para que pudiéramos seguir con las minas. Y para que podamos irnos a casa. Algún día. Está bien. No voy a tomarla. ¿La cruz te ayuda? Inténtelo, mi sargento. No. Inténtelo, mi sargento. Vamos, solo una vez. No. En serio, mi sargento, inténtelo. ¡Boom! Mi padre me la regaló. Él siempre hacía eso. Y siempre me asustaba. Por eso la uso. ¿Vive tu padre? No tengo idea. Sebastián. Herman. Rudolf. August. Johan. Johan. Ven, Friedrich. Helmut, juegas conmigo. Hey, vamos. Helmut. Bien, tomemos este lado. Vamos. Este lado. Comiencen. ¡Vamos, jueguen! Aquí, aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí! No. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Helmut. Bien, aquí, aquí. ¡Pásala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Sí! ¡Mira! ¿Vas a ayudarme o no? Lo tengo a Helmut atrás mío. ¡Aquí! ¡Otra vez no, idiota! Ah. Esto es fútbol, no handball. Vamos, al campo, aquí. Por favor. ¡Lánzala! Ludwig, ven aquí. ¡Vamos, sigan jugando! ¿Quiénes son? Deben ser nuevos. Hola. ¡Vamos, vamos! ¡Estoy libre! Debemos unirnos a su pelotón. ¡Eso, eso! ¿Cuál es el sargento Rasmussen? Es ese, pero... Regístrense conmigo. Soy Ludwig. Gustav Becker. Albert Rohr. Vengan, no trabajamos hoy. ¡Vamos! Mira, aquí. ¿Cómo te llamas? Dímelo. Tranquilo. No te vayas ahora. Así está mejor. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso, vamos, eso es, corre! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Sí, le está por ganar! ¡Corre, corre! ¡Eso es, último! ¡Vamos, más rápido! ¡Ah, sí, sí, sí, sí, sí, vamos, sí, sí! Vamos. ¿Quién ganó? ¡Volvach! ¡Quebró! ¡El récord mundial! ¿Ven esto? ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! El primer gol estuvo fantástico. Ganaremos la próxima. No podrán aquí, contra hay que nosotros. Jugar la revancha. Ya verán. ¿Aquí? ¿Tú crees? Ven. Es cierto. Claro que sí. Vamos, Otto. Hop, aquí. Vamos, ¿qué haces? Vamos. Sí, estoy bien. Vamos. Muy bien. Fue el día de hoy, ¿cierto? El agua estaba hermosa. Sí, en verdad no estaba. Y las dunas también son un paisaje fantástico. Soldado Ludwig Hafke, era responsable de la zona 7, ¿correcto? Eso es correcto, mi sargento. Y todo fue contado, 1.200 minas enterradas, 1.200 minas encontradas, desarmadas y contabilizadas, mi sargento. Pero usted cometió un error contándolas, ¿cierto? No, mi sargento. Las conté varias veces para estar seguro, 1.200 minas enterradas, 1.200 minas extraídas. Busca la pelota. ¡Búscala! ¡Con la boca! ¡Como un perro! Muy bien, perrito. Muy bien. Ve a buscarla. ¡Deprisa! ¡Sin manos! ¡Con la boca! Buen perrito. Sí. Eres muy bueno. ¡Qué bueno eres! ¡Bien! ¡Siéntate! ¡Ladra! ¡Ladra! ¡Wow, mi sargento! ¿Qué? ¡Wow! ¡Fuerte! ¡Wow! ¡Ladra! ¡Wow! ¡Más fuerte! ¡Wow! ¿Quieres decir algo? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo? ¿Eh? Es que... Sargento, basta, por favor. ¡Idiota! ¡Todos son idiotas! ¡Son un montón de alemanes idiotas! ¡Todos! ¡Cada uno de ustedes! ¿Cómo garantizaré que la playa se asegura? ¡Díganme eso! Mi sargento, veamos si los números dan. ¡Hagamos un recuento! Ver si los números dan. ¿Qué importa si los números dan? ¿Eh? ¿Qué importa? ¡Dímelo! ¿Eh? Sí. ¿Puedes decir que la playa es segura con certeza? ¡No, mi sargento! ¡Entonces cállate! Fui muy amable con ustedes. Ese es el problema. ¡Se aprovecharon de eso! Desde ahora, irán todos juntos, brazo con brazo, codo a codo, por todas las áreas despejadas. Debo asegurarme de que no se cometan errores. Confiar en ustedes fue mi error. Pero eso se acabó. ¿Entendieron? Pregunté si entendieron. ¡Sí, mi sargento! Te lo dije, podría ponernos a todos contra la pared y dispararnos. ¿Me estaba diciendo algo, soldado? Se está riendo. ¿Se está riendo? ¿Cree que soy gracioso? ¿Cree que soy gracioso? ¿Se está riendo, soldado? ¡No, mi sargento! ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se está riendo? ¿Por qué se está riendo? ¿Es un hombre? ¡Sí, mi sargento! ¿Es un soldado? ¡Sí, mi sargento! ¡Entonces compórtese como un soldado! ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! ¿Aún cree que soy gracioso? ¡No, mi sargento! ¡Entonces compórtese! ¡Compórtese como un hombre! ¿Alguien tiene algo para decir? Pues dígalo ahora. ¿Alguien más tiene algo para decir? Muy bien. ¡Avancen! ¡En marcha! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Por toda la playa! ¡Vamos a buscar en cada centímetro de esta playa hasta que estemos seguros! Salgamos de aquí, antes de morir. ¿Están sordos? ¿Van a aceptar todo esto? Prefiero que me disparen los británicos que caminar sobre esta playa otra vez. Vamos a quedarnos hasta terminar. Luego nos iremos a casa. El sargento prometió que iríamos a casa cuando termináramos. El sargento. ¿Crees que el sargento cumplirá con su palabra? Si alguien quiere seguir por el camino de la muerte, adelante, todos pueden morir. Pero no pueden decirme qué hacer. ¡Nadie puede hacerlo! ¿Y qué nos pasará a nosotros cuando vea que te fuiste? ¿Mm? No puedo permitirlo. ¡Eso no es decisión tuya! ¡Yo me voy de aquí! Tú te quedas. No lo entiendes, ¿verdad? ¿Eh? ¡Él te detesta, igual que a todos nosotros! ¿Crees que el sargento hace esto porque es nuestro amigo? ¡Sujétenlo! ¡Átenlo con una soga! ¡Les dije que lo aten ahora! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Malditos traidores! ¡Desátenme! ¡Desátenme! ¿Vas a callarte? ¿Vas a quedarte callado? ¿Qué pasa? ¡Mi niña! ¡Ayúdenme, por favor! Sí. ¡Mi niña! Sí, rápido. Rápido. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Tienes que sentarte, cariño. Y esperar que te ayuden. Arriba. Ernst, ¿dónde están los demás? ¡Arriba, chico! ¡Hey! ¿Dónde están? ¿Se fueron? Siéntate. Debes quedarte sentada. Tú siéntate, cariño. Uno de los chicos irá a sacarte de allí, ¿sí? ¡Ernst! ¡Ernst! Hola. ¿Se lastimó otra vez? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Conociste a Werner? Es un buen hermano. Se parece mucho a mí. Haría cualquier cosa por él. Está bien. Todo está bien. Ernst, pásamela. ¿Vas a venir, Ernst? Ernst, ven aquí. Ernst, ven. Ernst, ven aquí. Ernst. ¿Qué haces? Ernst, vuelve. Ernst, ya vuelve. ¿Qué va a hacer este muchacho? Ernst, por favor. ¿Qué está haciendo? Vuelve aquí. Límpiate esas lágrimas. Repite conmigo. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Llegaré a casa. Llegaré a casa. Sí. ¿Ok? Sí. Sí, sí, deja de llorar. Te necesito. Los demás también. ¿Sí? Debes ser fuerte. ¿Entiendes? Sí, sí. Puedo ser fuerte. Tú eres fuerte. Soy fuerte. Dilo de nuevo. Soy fuerte. Sí. Volveré a casa. Volveré a casa. Ya casi terminamos. Gracias. Gustav. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer cuando llegues a casa? Comer. Solo voy a comer. Mi mamá es la mejor cocinera de todo Berlín. Estoy harto del estofado danés. Yo también. Sí. Entonces iré a visitarte. Sí, puedes ir a la calle Oranienberger en Berlín. Puedes visitarme. Patatas, carne y salsa. La mejor, ¿no? Siempre, por supuesto. ¡En marcha! Siento. ¿Qué quieres? Necesitamos hombres experimentados en Skalingen. Seguro, pero pensé que me querías en Rinkovin. Sí, claro. No hablaba de ti. ¿De quiénes hablas? De tus chicos. Los necesitamos allí. Están muriendo como moscas. Todas las minas han cambiado, y es un desastre. Se necesitan alemanes con experiencia. Me gustaría ayudarte, pero los mandé a casa. Sí, me enteré. Sobrevivieron 4 de 14. Pero no están camino a casa. No entiendo. Les prometí que volverían a sus casas cuando terminaran. Todos los alemanes se quedan hasta que las minas hayan sido desmanteladas. Todas. Bebé. Yo te pido que los liberes. Déjalos ir. Acabarán mal allí. Yo te entiendo, Carl. Pero esta orden ya fue llevada a cabo. Estamos hablando de 4 niños. Ahora escúchame, Carl. No sé qué diablos te pasa, pero si escucho otra palabra más sobre estos chicos, yo mismo los mataré. No son buenos chicos, no tienes idea de lo que tienen en la conciencia. Tú me mentiste desde el primer momento. Son niños pequeños, Eve. Ellos gritan, buscando a su mamá cuando tienen miedo, o cuando les vuelan las manos. Son alemanes. La orden ya fue dada. Conoces la salida. Adiós por ahora, Carl. Tú cierra la boca. Eve. Eso es todo, Carl. Creemos que hay aproximadamente 72,000 minas que se han establecido aquí, en Skellingen. Algunos tuvieron el lujo de tener mapas mineros detallados y a su disposición. Pero aquí, en Skellingen, no hay mapas como esos. Helmut Morbach. Sí, señor. Rudolf Selke. Sí, señor. Ludwig Hafke. Sí, señor. Sebastian Schumann. Suban. En marcha, ahora, vamos. Salgan todos. Vamos. Afuera. ¿Ven ahí? La frontera está a 500 metros por allí. Y estarán en Alemania. Corran. ¡Corran! Después de la guerra, más de 2,000 soldados alemanes fueron obligados a retirar más de 1,500,000 de minas de la costa oeste de Dinamarca. Casi la mitad murieron o fueron gravemente heridos. Muchos de ellos no eran más que muchachos.